Antes que nada, ¿me pueden decir sus nombres? Claro. ¿Vos querés hablar en la entrevista también? ¿No? Bueno, Clara. María José. María José, bueno. Cuéntame, ¿es la primera vez que participo en una marcha como esta? La segunda. La segunda. ¿Cuál fue la primera? El año pasado, el 7 de diciembre. ¿Me recordás? No, no. Que salimos de acá de la esquina también. ¿Fue una marcha del orgullo? De sí, sí. El orgullo de ella, pues fuimos clasificados desde luego. Ah, mira. Estuvo buenísima, bárbara. Sí, está linda, la verdad. La pasamos muy linda. Ahora se hace de vuelta. Mucho apoyo que también de la gente hetero que nos acompañó, muchísimas familias con los hijos en los coches. La verdad que muy, muy lindo. Ah, ¿sí? El apoyo de la gente en los edificios que nos aplaudía, ¿no? Y de arriba de los edificios. Sí, sí, muy, muy lindo la pasamos. ¿Por qué deciden marchar ustedes en una marcha como esta? Y alguna vez, por tanto sufrimiento como pasado, hace muchos años cuando las policías nos pegaban, nos encerraban. Y aparte porque tenemos los mismos derechos que cualquier persona. Somos personas normales, solamente con una condición sexual diferente. Solo eso. ¿Cómo ven ustedes la situación en Tucumán a nivel de organización que pueda movilizar la lucha por aquí? Pésimo. Pésimo. Muy mal. ¿Qué creen? ¿O cuáles pueden ser los factores que ustedes piensan que hace que la gente acá no se organice? Y que tiene que haber gente responsable, gente que realmente quiera dar la cara por una. Y que todas nos podamos unir, porque nos tenemos que unir todas, somos muchas y lamentablemente somos pocas las que damos la cara. Esto para mí. O algunas veces por miedo también. También. Pero eso, o sea, no tengo ningún miedo porque si te pasa lo peor. Así es. Entonces ahora ya no tengo miedo para nada. ¿Y el miedo por qué? Y a la policía, que a la represión, nos perseguía. La discriminación de la gente que siempre va a estar, porque hay gente también que nos acepta, pero también hay gente que no nos acepta. El repudio de los hombres, las criaturas que se ríen, o sea, es normal hoy en día eso, ¿me entendés? También es normal nuestra condición, porque esto no viene de ahora, es de años. Pero es como dice ella. En realidad lo normal me parece que sería... Policía. Lo normal me parece que es que uno naturaliza la situación, no que sea lo normal el maltrato, ¿no? Exactamente. Sí. Yeah. Bien, sí. Y ahora, ustedes me dicen que antes sufrían un poco, o sea, más represión, que ahora tienen miedo. ¿Ustedes creen que las cosas han cambiado un poco desde la extensión de la ley de identidad de género? Sí, sí, sí, sí, cambió. Sí, sí, bastante. ¿Ustedes hicieron, por ejemplo, el cambio de identidad? Sí. Sí. ¿Y eso les ha traído beneficios hasta ahora? Sí, o sea, para mí que tengo un trabajo que yo soy peluquera, yo sí lo tengo. Porque puedo obtener, ahora soy monotributista, entonces hago mis aportes. Así que, sí, la verdad que sí. Aunque creo que para todas en algo nos benefició. Ah, yo te sostengo prostituyendo, pero la policía ya no me molesta, ya puedo trabajar tranquila. ¿Sí? ¿Antes? Sí. Antes no, antes la policía, no. Si no te llevaban presa, te pegaban, te sacaban plata. O te agarraban eso mismo ahora y no, te... Ahora ya no me pueden decir absolutamente nada. Es más, me les paro desnuda delante de ellos, para ver si me dicen y no me dicen nada. Los enfrento ahora ya no me pueden decir nada. ¿Y ustedes cómo ven, así si me pueden describir un poco la situación general de la comunidad trans acá en Tucumán? La verdad, no sé muy, qué edad tienen muy ustedes. Desigualdad. Muy desigualdad. Sí, muy desigualdad, mucha competencia. O sea, las que nos conocemos de años como nosotras, que tenemos nuestros códigos, que sabemos cómo es el tema de la calle, que nos conocemos de años, nos compartimos cosas, es distinto. A la nueva generación de chicas de ahora, de que... tienen mucho, ¿cómo es que se dice la palabra? Son muy viajadas, son muy no manejan los códigos que se manejaba antes en la calle, no los manejan ellos. ¿Ustedes creen que son, no sé quiénes, las chicas trans de ahora? Cuando ustedes me dicen no manejan los códigos y manejan la calle, se refieren a los códigos de la prostitución. Exactamente, y a la amistad. Que ocupan lugares. Por supuesto, sí, obvio. Ahora no, ahora creen que son Susana. Pero primero que se coman los calabozos que me comí yo y ahí van a hacer sus sangre. Claro. Y en relación a las condiciones, digamos, de vidas generales o de acceso a, no sé, de acceso igualitario en materia de derechos, de oportunidades, ¿ustedes cómo ven, si quieren hacer como una comparación de un antes y un después? Estamos más avanzados, pero también por ahí cosas que te meten muchas trabas. A mí, por ejemplo, el tema del DNI me costó. Me costó hasta que lo logré obtener, pero por ahí hay cosas como que te miran. Cuesta por ahí también con nuestra condición conseguir un trabajo digno hoy en día, ¿no? Cuesta y bastante. Pero bueno, lamentablemente hay que estar y hay que luchar, nunca hay que agachar la cabeza porque esto es una batalla que tenemos que pelear día a día nosotros. Nos cuesta, pero si nos ponemos entre todos lo vamos a lograr siempre. ¿Hubo alguna vez una intención de organizarse así a nivel de organización política entre no. las trans? No. ¿No? No. ¿Ustedes creen que sería necesario? ¿Para que soy ciega? ¿Puto? Sí, sería necesario. Sería necesario que seamos bastante, muchas, para que podamos ser y estar hoy en día. Y una última pregunta. A nivel, así que me podés tirar como una cifra, digamos, ¿qué cantidad de...? ¿Cuál es la población trans más o menos? ¿Ustedes saben acá en Tucumán? La de Eymar. Lo que pasa es que lo que pasaba tanto como es con esto de las chicas trans, que era muy sufrida por el tema de la policía, toda la mayoría están en Buenos Aires, no están acá. Se van por eso. Por el maltrato. Claro, se van de acá. Eso es lo que consigue la policía de Tucumán, que las chicas trans se alejan de la familia, todas esas cosas. Pero ya ahora en por ciento hay como un 30% ya de chicas trans. ¿Un 30% más o un 30% en relación a la totalidad de la población de Tucumán? Y a la población de Tucumán. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno. No, de nada.